Shut up. Muchas gracias, don Radio. Llego a la vida, llego a este mundo como uno más. Luego de un ratón la bienvenida le dio mamá. Será negrito, rico y sabroso, un gran señor. La gran estrella que la familia siempre soñó. Ha deseado que las mujeres adorarán. Tan solo un sueño de una batalla, el desafío con gran destino, quiere triunfar. Lleva la vida con la ilusión de ser el mejor. Pero que daño la gente dice es el perdedor. Con su templanza no hay quien lo aguante. Contra la vida tira adelante. Siempre soñando vas a llegar, serás el mejor. Y por el barrio va el campeón de la vida. Con una carga de sueños y anhelos que nunca olvida. Y por el barrio va triste perdedor. Vas a ganar la batalla, campeón. No pierdas la ilusión. Para todos los campeones de la vida, en el corazón de Cali. Y por el barrio va, y el campeón de la vida, con una carga de sueños y anhelos que nunca olvida. Y por el barrio va, triste perdedor. Vas a ganar la batalla, campeón. No pierdas la ilusión. No pierdas la ilusión. Muchas gracias.